Siempre me ha gustado predicar de que Dios habla. Y siempre que pueda voy a predicar de que Dios habla, porque Dios habla. Y el cristiano cuando recibe a Jesús tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, porque Dios habla, hermano. Un grave error que cometió la iglesia cristiana es dejar de escuchar la voz del Señor y poner sus reglamentos y basarse más a reglamentos que a la voz de Dios. Eso no es malo. El punto es que no debemos de dejar de escuchar la voz de Dios. Pero el Señor me decía hace poco, ya predicaste mucho de que Dios habla. Ahora es tiempo de que enseñes de que Dios oye. Y el versículo que te comparto hoy es el versículo que Dios me daba. Dice este versículo: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y... Entonces Dios oye, hermano. Dios escucha. El mensaje que hoy quiero que nos llevemos todos en nuestros corazones es que Dios oye. Dios oye. Y cuando tú te acercas a la presencia de Dios y vas a orar, tienes que hacerlo con la certeza y la convicción de que Dios oye, de que Dios te escucha, de que Dios está atento a las palabras que salen de tu boca. Y yo quiero que notemos aquí, hermano, que este versículo en particular que Dios me daba, los hombres que mencionan, los que temían a Jehová, no estaban orando. ¿Qué estaban haciendo? Estaban hablando entre ellos. ¿Y Jehová? Porque Jehová y nuestro Dios es un Dios que está atento a lo que nosotros decimos en todo tiempo. Ya hemos predicado que Dios está siempre pegado a nosotros y que todo lo que hacemos, lo hacemos pegado a Él. No hay nada que podamos hacer separados de Él, dice la Biblia. Eso incluye el hablar. Entonces, siempre que tú y yo hablamos, hermano, siempre que tú y yo estamos diciendo algo, Dios está con nosotros y Dios nos está escuchando. De tal forma, hermano, que alguna vez, si quieres un ejemplo de esto, hubo un pueblo, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, María y Aarón les dio por hablar en contra de Moisés. Y no lo hicieron en una oración, hermano. No estaban orando cuando se acercó María con Aarón y dijo: ay, pues qué, Dios nomás habla por Moisés, no ha hablado a través de nosotros. ¿Y quién lo puso a él por líder si habemos más gente a la que Dios puede usar? Y murmuraron contra Moisés. Y yo le apuesto, hermano, que ellos no estaban orando, ni estaban en el altar diciendo: oh, Señor, ¿a poco nomás hablas por Moisés? Sino que era una plática entre ellos. Y la Biblia dice que Dios, y no solamente escuchó. ¿Qué pasó? Bueno, en el caso de aquí fue escrito, pero en el que te estoy platicando de Aarón, María y Moisés, Dios se enojó. Dios se enojó. Y no estaban en una plática, no estaban en una oración en la que pues de ahí estaba Dios atento y los escuchó. A lo que voy, hermano, es que tienes que estar consciente de que Dios te escucha en todo momento. En todo momento. Y muchas de las cosas que a veces decimos se nos olvida que Dios está escuchando. Algunos de nosotros cuando nos acercamos al altar, a veces no creemos que Dios nos escuche. Y las cosas que a veces hacemos o decimos, como veíamos la otra vez, que realmente lo que habla de nuestra fe es lo que hacemos, demuestra que no estamos creyendo que Dios nos escuche. Y a veces a Dios le pedimos algo, pero por si acaso mejor busco otras cosas, porque pues, no sé si Dios se escuche, y si escucha, pues no sé si responda. Pero lo que yo quiero que hoy te lleves en tu corazón, y que Dios quiere que te lleves, es que Dios sí te escucha. Y no solamente te escucha cuando estás orando. A veces caemos en el error de no ser coherentes con lo que decimos cuando estamos postrados en el altar, delante de la presencia de Dios, y cuando salimos de este lugar, y aquí se nos dice: vamos a orar por nuestro presidente, vamos a orar por esta ciudad, y vamos a orar que Dios bendiga a esta nación, y sí, Señor, y bendícelos. Pero cuando sales de aquí y te encuentras con tus compañeros de trabajo, escuela, lo que sea, oh, está bien dura la situación, ese presidente que no da una. Sí, sí, es cierto, presidente no sé qué. Y entonces el Señor dice: pues, ¿qué pasó? Porque tanto cuando estabas en el altar como cuando estás allá afuera, Dios escucha. Dios escucha. Y ya hemos predicado muchas veces del poder que tienen nuestras palabras, o que muchas veces nuestras palabras no corresponden o no coinciden con lo que a veces decimos aquí. De ese tema yo creo que ya es algo que hemos visto, hermano, y no me voy a enfocar tanto a él. Lo que yo me quiero enfocar hoy es a enseñarte, a decirte que Dios oye. Dios te oye, hermano. Y los tiempos de ayuno y oración como el que estamos viviendo, hermano, son tiempos especiales en los que Dios está más atento que nunca a tus palabras y a tu oración. Y lo creas o no, hermano, Dios está esperando estos momentos con ansias a que tú, en medio de tu ayuno, te apartes de tus actividades cotidianas y lo busques a Él a solas. De tal forma, hermano, y quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 4. Yo le puse esta predicación, alguien nos oye. Y ahorita te voy a enseñar por qué. Mateo capítulo 4, y ahí tenlo listo. El día domingo, hermanos, pensaba pasar a predicar, pero como vino el hermano César, pues todos vimos lo que pasó, ¿no? Y se puso aquí bastante tremendo. Pero me sorprendía mucho lo que el hermano traía, porque yo traía algo parecido. Yo decía, bueno, si no prediqué yo, predicó el hermano, pero definitivamente era palabra de Dios la que él quería dar, que es el versículo que te estoy compartiendo. Dios, oye. Y yo le decía al Señor, pero no puedo predicar eso el jueves, porque eso era para el domingo. Yo creo que para el jueves tienes algo más. Y el Señor me decía, sí lo vas a predicar, pero vamos a ver algo más, que está aquí en Mateo 4 y unos pasajes más. Este versículo, este capítulo empieza con el título que dice, tentación de Jesús. Y Jesús fue tentado en una ocasión especial. Dice, vamos a ir, síganme con su vista desde el versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber, ¿qué? Ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y voy a hacer una pausa ahí, hermano. El Espíritu Santo se llevó a Jesús y se lo llevó al desierto. Y entonces Jesús hace un ayuno, como un ayuno de varios días, como el que estamos haciendo. Bueno, 4 veces más largo. Pero bueno, era a final de cuentas un ayuno de varios días. Y estos tiempos son tiempos especiales en los que uno ora y se conecta con el Señor. Pero aquí el Señor me decía algo más. Estén atentos, porque así como Dios oye, hay alguien más que también está atento a lo que hacemos. Y este personaje se llama... ¿Cómo? Satanás, diablo, como a usted le guste llamar. Pero es el chamuco, el enemigo, el contrario. Nuestro adversario, hermano, ¿lo creas o no? Así como Dios está atento cuando de repente decidimos de una manera más fuerte o una manera más profunda meternos en un tiempo a conectarnos con Dios, estos momentos que Dios anhela, en la que la iglesia o tú en lo personal dices, me voy a reservar estos días y vamos a hacer un ayuno, me voy a reservar este tiempo y vamos a orar, así como Dios los anhela, el diablo también está atento a ellos, de tal forma que el diablo se fue también con Jesús al desierto, al ayuno. Y sabes una cosa, el diablo también está atento a lo que estás haciendo y está atento a lo que estás diciendo. ¿Nos quedamos en qué versículo? Esta siempre me ha gustado cuando el pastor dice, Jesús se fue a orar 40 días al desierto y el primero que se le apareció no fue Dios, fue el diablo. Porque realmente el diablo también está a la casa de los hijos de Dios que buscan conectarse más con él. Entonces, ¿nos quedamos en el 3? 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero bueno, el versículo 3 retomándolo dice, y vino él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en, porque tenía Jesús. ¿Cuántos aquí han tenido hambre durante este ayuno? Yo sí levanto las manos, yo sí he tenido. ¿Y a poco el diablo no viene a tentarte? Porque el diablo está atento a tu ayuno también, hermano. El diablo está atento también a tu ayuno. Y el diablo no quiere que ayunes y no quiere que ores. Porque él sabe que estos tiempos son especiales con Dios. Él sabe que Dios escucha. Él sabe que estos momentos son en los que el cristiano se fortalece y se conecta con el Señor. Y él tiene que evitarlo. Y va a estar atento a todo lo que tú, o a lo que él pueda hacer para frenarlo. Y va a estar atento a tu respuesta a ciertas cosas. En ese momento Jesús manifestó hambre. Y entonces el diablo dijo, de aquí soy. Y entonces de repente todos nosotros estamos en el comedor o comiendo y tenemos sed. Y dice el diablo, de aquí soy. Y dice, si eres el hijo de Dios, dile a ese refri que se abra y tráete una coca bien fría. Pero que eso no pasa, hermano. He escuchado testimonios de algunos hermanos durante este ayuno que dicen, ahora me regalaron una coca. A mí en lo particular, hermano, hubo un día que me regalaron flanes, quesadillas, Coca-Colas. Y uno dice, ¿por qué no me las ofrecen cuando sí puedo comer? Bueno, porque hay un enemigo que está atento a nuestro ayuno y que lo quiere frustrar. Y que quiere evitar que tú y yo ores. Y tú y yo oremos, perdón. De tal forma que a Jesús, cuando manifestó hambre, se le aparece y le dice, pues si tienes hambre y eres el Hijo de Dios... Órale, éntrale. Ya leímos el 4, vámonos al 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos estos tendrás para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el Señor me enseñaba aquí que si también el diablo va a atentar contra tu integridad. Bien que mal, el diablo buscaba que Jesús se aventara. Y de repente también quiere el diablo que nosotros, en nuestro físico, en nuestro cuerpo, en algo no salga bien, en algo no te sientas bien. Y no faltará el hermano que diga: ay, no puede ser, ya me está faltando el azúcar. Y eso que apenas llevo 2 horas de ayuno. Y te pasa por la mente, ¿sí o no? No, es que no, ya siento un calambre acá. Ah. No, yo creo que, Señor, tú sabes todas las cosas. Pero muchas de las cosas a veces son reales, a veces es el diablo que está ahí buscando que de una u otra forma en tu físico lo resientas, y él aprovechar esa situación para que algo no funcione bien o para hacerte daño. En mi casa, por ejemplo, durante este ayuno hemos pasado un chorro de enfermedades. Y uno dice, pues eran tiempos de oración, ¿no? Eran tiempos de interesantes, pero pues bueno, ahí está el enemigo buscándole por dónde. De tal forma que el mismo diablo buscó a Jesús y buscó decirle: órale, aviéntate, tratando de atentar contra nuestra integridad física. Nos quedamos en el 7. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y volvemos a otro punto que yo te quiero mostrar. ¿Qué estaría orando Jesús? ¿Qué estaría orando Jesús? Yo le preguntaba al Señor: ¿y qué estabas orando? Y el Señor me dijo: eso queda entre Jesús y yo. Porque los tiempos de oración son intimidad con Dios. Y ni creas que Dios va a estar contándole a otro lo que de repente en la intimidad contigo tiene. Porque es por eso se llama intimidad. Entonces dije: está bien, no voy a saber qué van a orar. Pero me dio un versículo en Salmos que dice: pídeme y te daré por herencia. Y casualmente aquí lo que el diablo le ofrece a Jesús son las naciones. El diablo también está atento a lo que oras y a lo que pides. Y va a buscar darte una solución más fácil, más sencilla y más barata. Y te va a decir: no, mira, si estás pidiendo eso, no te preocupes, mejor nos vamos por acá. ¿Qué es lo que estás buscando? Salud, mira, yo te pongo un doctor gratis. Y vamos a buscar medicina, no sé. Pero no te vayas por allá, vámonos por acá. Está más fácil. Acá no tienes ni que ayunar. Y de repente estás buscando a lo mejor una bendición económica o algún problema económico se solucione. Y el diablo te va a poner una alternativa, tratando de desviarte de la bendición que Dios está preparando para ti. Y esta palabra me gustaba porque el día domingo Dios nos dio varias palabras de bendición aquí a varios hermanos. Y entonces el diablo se va a preparar, va a decir: no, yo te, no puede él tomar su bendición, mejor lo voy a desviar a otro lado. El diablo le estaba ofreciendo a Jesús las naciones que él podía pedirle a Dios y que Dios ya le había prometido que se las iba a dar. En realidad lo que estaba buscando es como buscarle un atajo y que Jesús no se fuera con el Padre, sino que tomara una alternativa más sencilla y de paso pues le diera gloria a él. Pero el diablo así trabaja, hermano. De una u otra forma él viene a hurtar, a matar y a destruir. Y entonces los momentos de oración y las bendiciones que Dios tienes para ti, él busca o robarte la palabra, o busca destruirte, o busca matar algo. Pero el diablo está atento a lo que estamos haciendo, hermano. El diablo está atento a lo que está haciendo. Y el Hijo de Dios no debe ignorar que el diablo está también ahí presente. Y que el diablo va a querer frustrar nuestro ayuno. Va a querer hacer que caigas, que falles y que te sientas mal y que no continúes buscando de Dios. Que no continúes orando. Yo no sé si hasta el día de hoy, que llevamos ya 7 días, alguien se pueda identificar con esto. Yo al menos me he identificado con varias cosas y el Señor me lo explicaba y decía: sí, es cierto, pues lo estamos pasando. Pero el diablo así va a trabajar, hermano, y faltan 3 días de ayuno en las que yo sé que el diablo de repente te va a llegar con algo y tienes que estar atento. Porque el diablo va a querer que te desvíes de la palabra que Dios te dio, o va a querer que hagas algo que te va a hacer daño, o quiere hacer que pierdas la bendición que él tiene, el Señor, para ti en este tiempo de ayuno y de oración. Amén. Sigamos leyendo, nos quedamos en el 10. Y el Señor me decía: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo. ¿Y el diablo qué hizo? El diablo está derrotado, hermano. ¿Cuántos lo creen? El diablo está derrotado, hermano. Pero es necesario que tomemos conciencia de que hay cosas que el diablo va a buscar para romper nuestra comunión con Dios. Y este tiempo especial, que es tiempo de ayuno y de oración, el diablo va a buscar interrumpirlo, hermano. Tú tienes que estar atento y debes tomar conciencia de que tienes la autoridad de parte de Dios para decirle al diablo, basta, te me largas y te vas de aquí. Y el diablo sabe qué tiene que hacer. Se tiene que ir, hermano. Se tiene que ir. Dios nos ha dado autoridad, hermano. Nos ha dado autoridad para aullar serpientes y escorpiones. Y si tú tomas esa autoridad y le dices al diablo que se vaya, él se tiene que ir. No tiene opción. Alguna vez lo vimos también aquí. Para eso se llama autoridad. No le estás pidiendo, no le estás sugiriendo, le estás ordenando que se vaya. Pero hermano, toma conciencia de que entonces, así como Dios oye, hay alguien más que está atento a tu oración, a tu ayuno, y que busca de alguna u otra forma desviarte, destruirte, o de plano que quiere frustrar tu ayuno y tu oración. Y algunos de nosotros en este tiempo de oración nos va a salir más trabajo, nos va a tocar que de repente en el trabajo algo pase, en el tránsito algo falle, en las cosas del trabajo algo no salga bien, en casa algo pase. Pero cuando veas que todo eso está pasando, es tiempo que tú digas, en el nombre de Jesús, diablo, te vas de aquí, que no vas a afectar mi tiempo de oración. Amén, hermano. Tengo un ejemplo más para ti, hermano. Y nos vamos a ir al libro de Esther. Esther capítulo 4. En contexto, hermano, conocemos toda la historia de Esther. El enemigo de los judíos en ese momento había decretado ya la destrucción de todos los judíos. Un gran amigo del rey, que se llamaba Amán, por cuanto Mardoqueo, que era un judío que no le rendía honra y que no se arrodillaba ante él, le causaba molestia, decidió no solamente acabar con Mardoqueo, sino acabar con todos los judíos de una vez. Entre ellos era Esther, era judía. Entonces, cuando todos se enteran del decreto de que salió sellado por el rey, de que en cierta fecha todos los judíos iban a ser destruidos, pues hacen gran duelo. Y entonces Mardoqueo, en el versículo 7, dice así: y Mardoqueo le declaró todo a la reina Esther, le declaró todo lo que le habían acontecido y le dio la noticia, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Entonces Amán, pero Mardoqueo hace duelo, está en la puerta del palacio del rey. Esther se entera que está haciendo duelo, que está vestido de ceniza, le manda a preguntar qué pasó, y él le dice todo lo que pasa. Y viene una serie de un diálogo entre Esther y Mardoqueo sobre qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. A la reina Esther, como que primero eso de valiente no se le daba y le da un poco de miedo. Y Mardoqueo se la sentencia y dice: pues no te preocupes, Dios nos va a salvar de algún lado. Y como que tú estás ahí para eso, pero si no quieres entrarle, a alguien más nos va a salvar, pero te lo vas a perder. De tal forma que en el versículo 15, Esther le responde finalmente y dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. ¿Qué van a hacer? Ayunad. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, perezca. ¿Pero qué fue lo que pidió entonces Esther? Un ayuno. Lo que decretaron fue un ayuno de 3 días antes de entrar a ver al rey. Y entonces volvemos al ejemplo y a la imagen de un ayuno, a una comunión de una persona que va a entrar a la presencia del rey. Pero antes de entrar a la presencia del rey, ayuna. Esto es como un tipo, una imagen, algo de lo que hacemos nosotros. Esther decide ayunar tres días junto con toda la gente. Capítulo 5. Entonces vamos a ir leyendo. Desde el 1. Aconteció que al tercer día, se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, y escucha las palabras del rey. Dijo el rey, a ver, léanlo conmigo. Esta es la respuesta del rey a aquellos que buscan en ayuno y en oración. Esta es la respuesta de un rey que está dispuesto a escuchar a la gente que ama. Y el Señor me daba este versículo para esta iglesia y decía: ¿cuál es tu petición? Porque tu Dios escucha. Y como te decía al principio, Dios oye. Y estos tiempos de ayuno y de oración son tiempos en los que Dios abre su oído para escucharte. Te escucha todo el tiempo, pero estos momentos son especiales. De tal forma que la reina Esther entra y lo que el rey le dice es: ¿cuál es tu petición? ¿Qué es lo que deseas? Hasta la mitad del reino, que era un reino enorme, te podría dar. Y si tú lo has notado, desde el día domingo el Señor te ha preguntado: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? El hermano César nos decía: pide para ti. Porque Dios no está negado a darnos lo que necesitamos o lo que le pedimos. El oído de nuestro rey está atento para todos aquellos que lo busquen en ayuno y en oración. El oído de Dios está atento para todos, pero en especial aquellos que deciden con todo el corazón meterse a ayuno, humillar su carne, someterse y buscar en su presencia y en oración. Y hoy el rey te va a decir esas palabras y te va a decir: ¿cuál es tu petición? ¿Qué es lo que necesitas? Y si tú a lo mejor no aprovechaste el domingo para pedir algo al Señor, es buen momento. Y tú le puedes enseñar: rey, esta es mi petición. Esto es lo que yo necesito. Pero el oído de Dios está atento a las oraciones de su pueblo que lo busca en ayuno y en oración. Y si tú sigues leyendo la historia, hermano, te vas a topar con Amán queriendo matar a Mardoqueo. ¿Por qué quisiera matar a Amán a Mardoqueo? Pues porque el diablo también ve esa parte y no queda contento. El diablo también ve que Mardoqueo fue con Esther y Esther entró en la presencia del rey y el rey se mueve ante la presencia de Esther y atiende su oración. Bueno, al menos lo atiende a ella sin ejecutarla, porque has de saber que Esther estaba arriesgando su vida al entrar a ver al rey sin permiso y sin que el rey la haya llamado. Pero cuando ve que Esther busca la presencia del rey y entra a la presencia del rey, el enemigo no queda contento. Y entonces dice: alguien me la paga. ¿Quién fue? ¿Qué, por qué? ¿Qué pasó eso? Bueno, Esther está en la presencia del rey, no puede hacer nada por ella. Pero fue Mardoqueo. Pues ahora va a haber Mardoqueo. Y Amán se va sobre Mardoqueo. Y está interesante porque si tú lees en el capítulo 7, no, perdón, en el capítulo 6, el enemigo de Mardoqueo se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Porque te repito, hermano, nuestro enemigo está vencido. Y nuestros enemigos van a ser avergonzados delante de nosotros, hermano, porque ese es el deseo de Dios. Y porque es los hijos que buscan la presencia de Dios y saben entrar a la presencia del rey y humillarse, y saben hablar delante del rey y dar la petición o hablar delante de él, no hay forma que el enemigo los pueda derrotar. Mardoqueo mandó a hacer una horca, perdón, Amán mandó a hacer una horca para Mardoqueo, y en esa misma horca él fue ahorcado. Amán quería la honra para él. Y pensando que él, fíjate cómo era Amán, pensando que él iba a ser el honrado, quería el vestido del rey, quería el caballo del rey, y quería que se le llevara al hombre que el rey quisiera honrar por el medio de la ciudad y que le dieran toda la honra a él, porque era el deseo del rey. ¿Qué no le suena eso al diablo? ¿Qué no el diablo quería tomar el lugar del rey, de Dios, y que la gloria fuera para él, y que los aplausos fueran para él, y que cuando pasara por el medio de las ciudades todos le rendieran honra a él? Fue lo mismo por lo que el diablo fue expulsado de la tierra. Perdón, del cielo. No estoy haciendo bolas con las palabras. Así que como ese mismo enemigo quería la gloria para él y quería robarle la gloria a Dios, y ese mismo enemigo quería destruir a Mardoqueo, así nuestro enemigo que quiera también robarle la gloria a Dios y que quiera destruirnos, también va a ser avergonzado. Y también va a ser derrotado. Y también sus planes van a ser frustrados y va a ser avergonzado delante de una iglesia y de un pueblo que sabe ayunar y sabe buscar a Dios en ayuno, en oración, y sabe entrar a la presencia del rey y deleitarse en la presencia de su rey. Amén. Pero la pregunta aquí interesante es: si vamos a entrar a la presencia del Rey, ¿qué le vamos a decir? ¿Y qué vamos a pedir? A mí siempre me ha dado la impresión de que las primeras veces, no sé si estoy en lo correcto, no es interpretación mía, pero como que Esther le daba cierto temor, de tal forma que en lugar de soltar la petición luego, ay, mejor ven al banquete. Y ya que estaba en el banquete, ay, mejor te hago otro banquete. Y una de dos, o disfrutaba mucho de la presencia del Rey en el banquete, yo espero que sí, pero de repente tenías que soltar la petición y tienes que saber qué pedir. Tenemos que saber qué es lo que vamos a orar delante del Rey y qué es lo que vamos a pedir. Tenemos que estar consciente que el Rey nos escucha y que Él va a atender a nuestra petición. Pero también tenemos que estar conscientes de que cuando salimos de la presencia del Rey, Él sigue escuchando. Y lo que decimos y hablamos tiene que coincidir o ser coherente con lo que hicimos en la presencia del Rey. Y si el enemigo se va a aparecer, porque seguramente se va a aparecer, no te preocupes, él está derrotado. Solamente no pierdas de vista que ahí va a estar. Y que seguramente va a tratar de hacer algo en tu contra, o va a tratar de destruir esos momentos de oración. Porque cuando el pueblo de Dios entra en la presencia de Dios y se conecta con Dios, él sabe que su fin se acerca. Y que el dominio que tenía sobre estas tierras, o el dominio que lo que estaba haciendo por aquí, está a punto de terminarse. Porque seguramente el cristiano que entra en la presencia de Dios va a salir fortalecido, va a salir en una nueva dimensión del espíritu. Va a crecer en lo espiritual, y eso a él no le conviene. Y va a hacer por todos los medios lo posible por distraerte, por destruirte, por robarte el gozo, por robarte el tiempo que tenías tú para orar. Pero en esos momentos en el que tú lo identifiques, échalo fuera, hermano. Dios quiere, hermano, que estos tiempos de ayuno, de oración, sean tiempos en los que aprendamos a hablar con Él, conscientes de que Él nos escucha. Dios quiere que hoy hablemos con Él. Y si tienes una carga, una petición, ¿por qué no se la entregamos hoy al Rey? Las palabras que Dios tiene para nosotros es: ¿cuál es tu petición? Porque Dios está escuchando. Y si Dios te escucha todo el tiempo, hoy más que nunca está su atento o su oído atento a las oraciones en esta casa. Pero sabe, hermano, que Dios está atento a lo que dices todo el tiempo. Que nuestras palabras no nos hagan caer en confusión, no nos hagan caer en error. Te voy a invitar a que te pongas de pie.